En la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi se llevará a cabo el viernes 24 y sábado 25 de agosto la 15ª edición del festival Pisando Huellas, en el que participarán elencos de danza nacionales. Germánico Alvear, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi, nos comenta acerca de este festival y sobre los grupos participantes en el mismo. El 24 y 25 vamos a tener aquí la presencia de 5 elencos nacionales para desarrollar el 15º evento del festival Pisando Huellas. Hasta el 14 se lo ha hecho en Quito, pero esta vez y en adelante en lo posterior, Cotopaxi va a tener la presencia todos los años de este evento que se ha constituido en un ícono a nivel nacional, donde va a estar un elenco que tiene raíces latacuqueñas, porque el director y gran parte de las chicas que conforman el ballet de Gradus per Gradus Danza Contemporánea son oriundos de acá, de la provincia de Cotopaxi. Vienen de Riobamba, vienen de Quito, de Guayaquil, se lo va a hacer en el Teatro de la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi. La danza o el baile es un arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión y de interacción social, con fines de entretenimiento, artísticos o religiosos. La danza también es una forma de comunicación, ya que se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde el bailarín o bailarina expresa sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos. Se realiza mayormente con música, ya sea una canción, pieza musical o sonidos. Las danzas folclóricas tradicionalmente se realizan durante los acontecimientos sociales. Los nuevos bailarines a menudo aprenden esta danza informalmente mediante la observación hacia otras personas o con la ayuda de otros amigos y familiares. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.